Miércoles 30 de mayo. Crecimiento espiritual por la participación. Crecemos espiritualmente solo al conectarnos con Jesús. No sucede al realizar tareas misioneras específicas. Una iglesia no puede programar la espiritualidad de sus miembros, pero es verdad que, cuando los creyentes responden al llamado de Dios a ser discípulos, su caminar personal con Dios se profundiza y fortalece. Aunque no deberíamos ocuparnos de testificar y de evangelizar solamente para crecer espiritualmente, cuando estas actividades se realizan con amor genuino a Dios y a los perdidos, traen bendiciones a quienes participan. Escucha Juan capítulo 7, verso 17. ¿Qué se nos enseña aquí acerca de hacer la voluntad de Dios y el crecimiento espiritual? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una pregunta válida es: ¿cómo puede una persona que busca la verdad estar segura de que la encontró? En el versículo 17, Jesús presenta una verdad que ayudará a quienes desean seguirlo. Los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios pueden saber si la doctrina es de Dios o no. ¿Cómo es esto? Por medio de la conexión. Jesús dice que a los que viven la verdad bíblica recibida les será otorgada mayor luz. Hay una conexión entre escuchar y hacer. Veas en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Los que hacen la voluntad de Dios, aunque conozcan poco de ella, serán bendecidos con una relación cristiana que, al estudiar la Biblia con oración, conducirá a un crecimiento espiritual. Escucha Juan capítulo 4, verso 36. ¿Qué recompensas espirituales se reciben al estar involucrados en la cosecha de almas? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Muchos comentadores sugieren que los discípulos cosecharon lo que Juan el Bautista y Jesús había sembrado. La mujer samaritana misma había plantado semillas del Evangelio en su ciudad. ¿Cómo debieron haberse regocijado cuando la mies espiritual madura se recogía? El trabajo en conjunto al testificar y al evangelizar crea un vínculo entre Dios y nosotros y entre nosotros como creyentes. Al involucrarnos en la ganancia de almas, este vínculo florece como resultado natural de estar en el equipo de Dios. ¿Cómo se ha fortalecido tu fe por medio de tu testimonio personal? ¿Cómo impacta la testificación tu relación con el Señor?